cómo aprendió su oficio. Pienso que, bueno, nosotros más que nada en la ancestralidad creemos en los espíritus, en los cerros sagrados, en la madre naturaleza. Y esos espíritus de esos elementos sagrados son quienes guían en sí. Es como decir, yo en mi niñez ya me iba guiando a través de sueños, a través de acontecimientos que me pasaban, ¿no? El mismo hecho de que me manden a comprar y que yo es como que me teletransportara ya a estar en un lugar, en el río, en las piedras. Entonces, todo eso son situaciones, digamos, que van marcando el aprendizaje de cada yachaj. Y la verdad, yo no tuve maestro. Mi maestro solo se ha presentado espiritualmente en base de sueños, en base de también meditaciones, en el cómo tengo que, qué son las plantas, esta planta sirve para tal cosa, esta otra para otra cosa. Entonces, en esa forma es como yo he aprendido. Y también, bueno, me he complementado con el caminar con los mayores, ¿no? Con todos los mayores de la comunidad, por ejemplo, Mama Balbina, algunos yacha que algo explicaban porque eran muy celosos en el ámbito de explicar las cosas. Entonces, así más o menos fue mi aprendizaje. Mi práctica más es limpiezas energéticas, ¿no? A través de hierbas naturales y al mismo tiempo, obviamente, también purificar el cuerpo internamente y externamente. Entonces, siempre cuando se hace una limpieza hay que limpiar por dentro y por fuera para que una persona pueda estar bien con su nivel energético, con su nivel de salud, con su nivel de vida. Las plantas que yo utilizo, obviamente, son las plantas que encontramos de nuestra madre naturaleza en el cerro mismo en el cual nosotros habitamos, nuestro cerro sagrado, Jilajalo o Hilalo, como le conocen en español. Pues todas las hierbas, tanto para limpiar por dentro como para igual limpiar por exterior, pues salen de ahí, pues no, para realizar los distintos tratamientos energéticos y de distintas enfermedades del cuerpo. Entonces, estas plantas salen de nuestra madre naturaleza mismo. Dentro de los principales desafíos, pues yo creería más bien que están los virus de una u otra forma creada por los hombres, ¿no? El virus, el tema también de bacterias o parásitos, que bueno, las bacterias y parásitos digamos, con hierbas también se puede eliminar, pero en cambio los virus es un poco complicado. Estoy hablando del VIH y la sífilis, que son virus que tenemos que tratar coordinadamente ya con la medicina occidental, porque hay muchas veces que han venido jóvenes, digamos, que con tema de VIH, y pues cuando tienen VIH otros dicen está brujeado, es brujería, a veces sacan dinero otros yachas haciendo creer que es brujería, pero no, cuando es este virus tiene que tratarse de manera, si es un virus creado obviamente, tiene que tratarse de esa misma manera, entonces esos sí son desafíos a veces, tener que decir a esta persona, ¿sabes qué? Mejoraste una prueba de VIH o una prueba de sífilis. Entonces, para mí eso sí es un desafío, complementar estas dos medicinas, la occidental y la de nosotros, ¿no? La medicina ancestral. Y pues en base de eso ha habido un pequeño de problemas, pero en sí lo hemos podido tratar.